35 minutos pasan de la una y continuamos en este magazine local en el 95.0 de su dial aquí en Oiz Radio. Y hoy jueves que toca Club del Ocio. Y para eso tenemos con nosotros a nuestra compañera Paz Pedros. Buenos días, Paz. Buenos días, Marina. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues empezamos el mes de junio ya un poco lanzándonos a la calle porque ya empieza a hacer buen tiempo y entonces, bueno, tenemos varias actividades, no solo ya en Talavera, sino fuera de Talavera, que podemos hacer este fin de semana. Cuenta. Va a hacer, bueno, calorcito además, sí, ¿eh? Nos lo ha dicho Diana, que va a hacer mucho calor. Bueno, pues para los que les guste la gastronomía, nos vamos a ir hasta una ciudad que creo que, o sea, hasta un pueblo de cerca de Talavera, que creo que Marina lo conoce muy bien, que se llama Escalona. De algo me suena. Recomiendo que le visiten porque organiza su primera ruta de la tapa y entonces, bueno, se organiza el 4 y 5, el fin de semana, el sábado y el domingo. Participan unos 9 bares de todo el pueblo de Escalona y la tapa, el precio de la tapa son 2 euros. Luego la gente puede botar las tapas, hay un sorteo de cheques regalos y de una tablet. Y colabora una bodega muy cerca de Escalona que se llama Villarta, que son unos vinos de Toledo con de denominación de origen de Méntrida. O sea que, bueno, os animo a todos que no tengáis nada que hacer este fin de semana y que no os apetezca quedaros en Talavera y conocer un poquito los alrededores, pues que se vayan a la primera ruta de la etapa de Escalona. Que además, si hace mucho calorcito, se pueden hasta bañar en el río mirando al castillo, que es, bueno, una delicia. Sí, porque en Escalona tienen la suerte que se pueden bañar en el río. Señores. Señores. No quiero decir nada. Envidia que nos da a los talaveranos. Y eso que ha habido polémica, ¿eh? Con el tema de la salubridad del río, pero bueno. Bueno, pero se bañan en Escalona. Sí, sí, sí. Pero seguimos y de Escalona damos un pequeño salto a unos 10 kilómetros, ¿no? A un pueblo cerquita de Escalona que se llama Maqueda. Ah, sí. Que organiza la primera Cruz Popular Villa de Maqueda. O sea, que todos los que les guste el deporte y les apetezca correr el domingo 5 de junio, es un cross popular de 10 kilómetros y lo organiza el Ayuntamiento de Maqueda. Sale de la Plaza de la Constitución y da como una vuelta al pueblo y vuelve a la Plaza de la Constitución. Hay varias categorías, o sea, senior, veterano, más veterano todavía de más de 45 años y a los locales empadronados. O sea, que luego hay un montón de premios a los primeros clasificados. La inscripción general son 6 euros y para los locales 3 euros. Uh-huh. Entonces, bueno, el límite de participantes son 200 euros, o sea que sí que 200 participantes, sí. Entonces, el domingo, si a alguien le apetece echarse una carrerita de 10 kilómetros, puede irse a Maqueda, que a partir de las 11 de la mañana se puede poner a correr. Yo, como estamos tan cerquita, creo que me voy a quedar en las tapas. Te vas a quedar en las tapas, sí. ¿No? Bueno, te puedes ir a Maqueda a animar a la gente que esté pasando por también, tu lado. También, con la tapa en la mano. Bueno. Y ya después de haber hecho un recorrido, un pequeño recorrido por la comarca, nos venimos ya a la ciudad porque hay algunos que no se quieren mover y es normal. Entonces, bueno, se ha inaugurado esta semana una exposición de botijos para Talavera en el Centro Cultural Rafael Morales. Y bueno, en lo bueno de esa exposición es que han sido decorados por alumnos de colegios de Talavera de la Reina, de Talavera la Nueva, Las Herencias y Puebla Nueva, y también por asociaciones de vecinos. Entonces, bueno, pues es muy recomendable ir a visitarlo porque, bueno, pues todo el mundo, los colegios que han participado y las asociaciones de vecinos, pues cada uno han plasmado un poco cómo ven la cerámica y lo han hecho en forma de botijo. Entonces, esta exposición va a estar hasta el 1 de julio en el Centro Rafael Morales, que el horario es de 10 a 2 y de 5 a 9. O sea, que si no tenéis ningún plan, te das una vueltecita por ahí. Sí, y la verdad es que, bueno, por lo menos podemos ver cómo han decorado los niños los botijos de Talavera. Uh-huh. Y para los que no les gustan los botijos ni la cerámica y quieren un poco más, todavía más cultural, pueden ir al teatro el sábado, que se estrena la obra Misterios del Quijote. Es en el Teatro Palenque a las 9, y es una versión porque ha sido hecha por Rafael Álvarez el Brujo, que la dirige y la protagoniza esta obra de Los Misterios del Quijote, y es como una es un monólogo donde el actor y el escritor habla de sobre su relación de el Don Quijote con las prostitutas, los molinos de viento, la tecnología de la época. Bueno, pues es un poco una visión diferente del Quijote. Del Quijote. De todas formas, este año creo que vamos a oír hablar mucho del Quijote todavía. Sí. Bueno, pues os recordamos, las entradas 12 euros en el anfiteatro 8, y las podéis comprar en el mismo teatro. Me parece que todavía se compran en Caja Castilla-La Mancha, ¿no? Que ahora es Liberbank. Ya. Yeah. Y bueno, y en esto es un poquito lo que tenemos por Talavera. Para la semana que viene estoy intentando hacer una recopilación de campamentos para todos los que tenemos niños, en ellos me incluyo. Uh-huh. Estoy haciendo una selección de todos los mejores campamentos que va a haber en... De los que haya plazo de inscripción, De los que haya plazo de inscripción y de los que más nos gusten, porque hay de todo. Sí, sí, sí. Pues entonces el próximo jueves todos nuestros oyentes tendrán preparado el papel y el lápiz. Sí, sí. Además hay muchas opciones y muy interesantes y muy variadas. Y muy variadas. Y de precios también muy variados. Sí, hay para todos los precios, los gustos y colores, como se dice. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí en el Club del Ocio de Talavera. El jueves, te esperamos. El jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Buen fin de semana, ¿eh? Igualmente. Si quieres una tapita, ya sabes dónde. Vale. Ya os contaré si he acercado o no.